vamos a precisar muchos días, me parece, para ir asimilando todo eso y ir reflexionando a través de nuestros cuerpos y vidas, me parece. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso estamos. Pues ahora, bueno, cuando quieran pueden preguntar, comentar, cuestionar, retomar o sentir, expresar lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, hacemos una ronda de preguntas. Quien tenga alguna pregunta o comentario, levanta un momentito la mano, le agarramos la palabra. Empezamos ahora, después hacemos una segunda y cerramos. Lo único que le iba a preguntar a Maura es por qué se empeñó en encuadrar, digamos, la historia dentro del marco de la izquierda. O sea, ¿por qué eso? Porque es que la experiencia histórica de la izquierda es tan deplorable como la experiencia de la derecha. O sea, desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista del feminismo, desde todos los puntos de vista. Aunque haya permitido la incorporación masiva de las mujeres a la actividad productiva, pero ha sido las universidades, eso, pero ha sido, digamos, como lo único positivo. Desde el punto de vista del ecologismo, ha sido un desastre, porque el desarrollismo que han llevado los países llamados socialistas ha sido igual de nefasto o peor todavía que los países llamados capitalistas. Entonces, no entiendo por qué se empeña en cuadrarnos en la izquierda. Yo también quería preguntar a Maya que explicases también un poco más lo de cuando te has referido acá que se, pretendemos que el feminismo sea un acto de fe. Mira, yo quería hacer una valoración o una pregunta en el sentido de que, bueno, se está poniendo mucho énfasis en el tema del neocolonialismo. Hay gente que estamos un poco dudosos o dudosas de que esto, de por qué esto está pasando, porque ahora pues estamos recibiendo una presentación muy buena de ambas ponentes, etcétera. Esto es muy abstracto, pero cuando vas a terreno, cuando eres cooperante, cuando eres brigadista, cuando vas a Mesoamérica, cuando vas a Bolivia, cuando vas a tal, ves que esto es un juego. O sea, que la bestia sigue siendo el imperio americano, norteamericano en este caso, y de que de una manera o de otra, un gobierno socialista, un gobierno del PP, uno más o menos, pero le bailan la sota, y desafortunadamente muchas organizaciones feministas están cayendo en esto. Reciben dinero para esto y tal. ¿Vosotros lo habéis detectado? ¿Cómo estáis haciendo frente a eso? Etcétera. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Merari Ávila, vengo de Honduras. Estoy por aquí solo unas 5 semanitas. Es un placer realmente estar y que me hayan dado un cupo para estar acá. He quedado realmente sorprendida con la ponencia, con lo que exponen. Yo soy defensora de derechos humanos en mi país y, bueno, desde el 2009, que se dio un golpe de Estado, las cosas se han puesto súper más difíciles, incluso se podría decir invivibles. No podemos salir a las calles. Y cuando hablábamos de seguridad, claro que toda la población se refiere a la militarización, ¿no? Porque está totalmente militarizado mi país, en los hospitales, en las calles. Y hablábamos de seguridad. Y bueno, nosotras, como desde el movimiento feminista que se unió también, que se vio obligado a unirse de la zona norte con el del centro de Tegucigalpa, nos vimos obligadas a unirnos, ¿no? Porque también habían como muchas necesidades. Después de todo lo que se da del golpe de Estado, se empieza a vender el país en pedazos. Obviamente que las más afectadas son las mujeres, las negras, las lencas, como mencionaba Tita. Es una situación realmente difícil y peor para las defensoras y los defensores que nos atrevemos a decirle no a este gobierno o dictadura, que se le llama. Si podríamos hablar de economía, en mi país nos estamos quedando sin nada, nos estamos quedando sin patria, ¿no? Y llega el presidente hace 2 semanas acá y dice que necesita que los empresarios españoles que está lo suficiente, que la jurisdicción está a favor de los empresarios, que está la mosquita, que son unas cerpas que no hay camino ni nada, pero que ahí viven los mosquitos y las mosquitas, que está a disposición de los empresarios españoles. Y que esto, bueno, la sociedad española me dice, bueno, es que de Honduras casi no se habla, se habló del golpe de Estado, pero no se sabe más. Y que hay un 98% de casos de impunidad. Si matan 100 mujeres, se resuelven dos casos nada más. Entonces, que decía de vivir, yo podría decirle vivir con dignidad, de poder caminar por las calles sin que te asalten, porque te están matando por quitarte su celular en mi país, por quitarte 300 mentiras que andas 5 euros. Entonces, bueno, que de una forma resistimos, que están, que desalojan Barra Vieja, que es una isla, playas hermosas en Honduras, que están desalojando porque van a poner un megaproyecto de un hotel, que están desalojando los pueblos lencas porque van a poner las hidroeléctricas, y que las zonas especiales de desarrollo, que son ciudades modelos, que también, ¿verdad? Entonces vamos a terminar siendo extranjeras en nuestro propio país. Y bueno, como una forma de decirles, ¿no?, solo un poco de lo que está pasando en el país, las formas en que mencionaba Tita, las formas de resistencia, que los desalojan y el siguiente día estamos ahí de nuevo, que el pueblo lenca se fue a vivir al río para que no entraran las máquinas, que nosotras estamos luchando por la píldora anticonceptiva de emergencia como jóvenes porque se nos prohibió después del golpe de Estado, que la iglesia y está influyendo más en el Estado laico, que dice que es nuestra constitución, que no lo está haciendo ahora mismo. Entonces, realmente escucharlas en este ambiente, ¿no?, que me sorprende mucho poder llegar hasta las 3 de la mañana en la calle sin que no me pase nada, y que es un mundo completamente diferente al que nosotras vivimos allá. Y bueno, eso, solo exponerles un poquito, y que trataré de llevarme para compartirlo con las compañeras, pero eso, que nosotras llamamos seguridad también a eso, a tener un pedazo de tierra, a caminar por las calles sin que nos acosen o sin que nos violen, sin que nos maten, a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, y eso, la seguridad, lo que encerraba todo. Igual también invitarlas a que puedan visitar nuestra página donde estamos trabajando, Foro de Mujeres por la Vida, que nos tiene 17 organizaciones, y que ahí pueden ver un poquito el trabajo que pues nos dejan hacer realmente. Y pues felicitarlas porque realmente... Bueno, me parece que tienes más inquietud de conversar con Amaya. Entonces yo voy a conversar un poco sobre lo que planteó la compañera sobre esta cuestión del neocolonialismo. Me parece relacionado con la cooperación también, ¿verdad? Bueno, nosotras, digamos, la cooperación al desarrollo, ¿verdad?, así llamada, pues nosotras estamos muy claras. Primero, y lo digo aquí, ¿verdad?, que estamos en confianza, digamos, pues para nosotros representa un pequeño resarcimiento, ¿verdad? O sea, un pequeño resarcimiento en el sentido de que hay muchos recursos que se vinieron de América para acá, ¿verdad? Y, digamos, también lo podemos ver así, y lo vemos así, sin asco y sin vergüenza, ¿verdad? Porque vi dinero, pero, ¿verdad?, vi dinero que nos ha servido para hacer muchas cosas. Para acceder a esa cooperación, hemos tenido que hacer un transvestismo ideológico muy grande, que también lo hemos hecho sin asco y sin vergüenza, ¿verdad? Igual es el transvestismo del capital transnacional español que llega a contarnos las historias de que, ¿verdad?, de que van a desarrollar las costas, con los proyectos turísticos y bueno, como dicen los obreros o los empleados de la cadena Barceló en Cuba, ¿verdad? Que entienden que es la reconquista, pero que pueden decir, ninguno de esos españoles tiene la hemoglobina que tenemos aquí, ¿verdad? Hablando de que tienen un sistema, ¿verdad?, de sanidad muy potente. Entonces, bueno, está eso. Este el dinero que nosotros recibimos de la cooperación es un dinero manchado con sangre, porque es producto de la explotación también en este país. O sea, nosotros todo eso lo vemos. Entendemos, digamos, tenemos un debate ideológico y epistemológico con la cooperación, y lo hemos tenido, digamos, nosotros venimos saliendo de un periodo de 4 años con un convenio, con un donante cuyo nombre me reservo, pero si lo adivinan se podrán ganar una camiseta de la Mesoamericana. En donde, como parte de ese travestismo ideológico, hemos tenido, digamos, un debate ideológico y epistemológico muy fuerte, porque la cooperación española es una cooperación totalmente colonial, neocolonial, y que lo que quiere es exactamente que nosotros hagamos en Mesoamérica, que hagamos en Mesoamérica, una compañera mesoamericana de Panamá, que hagamos exactamente lo contrario de lo que yo dije que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Que comenzamos a las mujeres de que tienen que incorporarse al mercado de trabajo, que comenzamos a las mujeres de que tienen que ser microempresarias, ¿verdad? Entonces, efectivamente, digamos, sí está planteado un debate, digamos, no, tenemos poca capacidad, siento yo, por ejemplo, desde nosotras mesoamericanas, de incidir significativamente en el debate con la cooperación española, por ejemplo, ¿verdad? Porque bueno, ustedes vieron lo que pasó en Honduras, cómo la Unión Europea y España, y, o sea, rompieron relaciones primero y rápidamente, después del golpe, ¿verdad?, se volvieron a meter debajo de las sábanas con el gobierno impuesto. Y entonces, digamos, si hay, es una cosa muy, muy compleja, digamos, pero yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, mesoamericanos, nosotros consideramos que tener acceso a esos recursos de la cooperación es un derecho. Es un derecho, y estamos dispuestas, ¿verdad?, no estamos dispuestas a hacer el trabajo sucio, no lo hemos hecho. Eso que yo dije que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho, y la gente de la cooperación que nos ha apoyado aquí en el Estado español sabe bastante lo que nosotros hemos hecho con esos recursos, ¿verdad? Sí lo saben. Entonces, pero sí es un debate permanente, ¿verdad? Y nosotras, digamos, nuestra visión descolonial tiene que, o sea, es una batalla con nosotras mismas, porque nosotras también somos mujeres muy colonizadas por la matriz imperial de pensamiento. O sea, nosotras tenemos un pensamiento blanco, lo que estaba diciendo Amaya, nosotras hemos mamado eso con disciplina, fuimos criadas en eso, y venimos de feminismos que tampoco necesariamente se han revisado a sí mismos, ¿verdad? Feminismos también que siguen despreciando a las amas de casa, que siguen despreciando el trabajo doméstico, que siguen volviendo a ver por encima del hombro muchas veces a las compañeras de pueblos originarios, ¿verdad? Desde posiciones racistas, desde feminismo, digamos, en las mesoamericanas, ahora que veo a Cheve aquí, tenemos un debate inconcluso sobre el tema del racismo. Nosotros hemos conversado mucho a fondo sobre nuestro racismo contra los pueblos originarios, pero nos cuesta mucho hablar del racismo que tenemos con respecto a las mujeres negras, ¿verdad? O sea, nosotras no las tenemos todas resueltas, nosotras somos parte del problema. Yo sé que somos parte de la solución, pero nosotras todavía somos parte del problema, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por eso que decía Maya, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por pensar las cosas desde otro lugar, por nombrarlas desde otro lugar. Es un esfuerzo muy grande por reconstruir una subjetividad de resistencia, ¿verdad? O sea, cuando nosotros decimos utopía, no utopía, estamos hablando de la utopía, pero no queremos entrar en el juego, ¿verdad?, que estamos pensando en algo más allá de la historia, porque todas en el fondo estamos convencidas que el asunto es aquí, ¿verdad? Es aquí y ahora. Nosotras también estamos haciendo un esfuerzo por descolonizarnos, descolonizar nuestra manera de vivir el cuerpo, de entender la relación entre mujeres, de, por ejemplo, de reconocer que cuando nosotras nombramos la diversidad, muchas veces las diversas son las otras con respecto a nosotras. ¿Y nosotras quiénes somos nosotras? Bueno, las mestizas, las heterosexuales, las heteronormativas, las heteropatriarcales, y las otras son las diversas con respecto a nosotras. Entonces, movernos de lugar en ese sentido y entender que una expresión de la diversidad no significa que haya muchas mujeres distintas a nosotras, ¿verdad? Que es cuando ya nos sentimos satisfechas porque está la diversidad. Vinieron las compañeras de pueblos originarios, vinieron las mujeres negras, vinieron las mujeres jóvenes, pero ¿quiénes somos? ¿Desde qué lugar estamos viendo esa, ¿verdad? Esa diversidad desde una visión muy colonizada, todavía muy colonizada. Sí, la verdad es que la matriz imperial de pensamiento, esa visión judeocristiana de la vida, que no está solo en la religión, que está en la economía, que está en la política, que somos ateas, gracias a Dios, ¿verdad? Está metida en toda la cultura política, no está solo en la religión. Si pensamos que está solo en la religión, estamos perdidas, ¿verdad? Está en todo. Y nosotras eso lo tenemos, o sea, a la vena, directo, ¿verdad? Y todavía tenemos muchos atavismos, muchos amarres ahí en ese aspecto, y por eso, digamos, la posibilidad desde una posición descolonial de desconstruir el heteropatriarcado y la heteronormatividad, la heterorealidad en la que vivimos es sumamente importante. Bueno, yo gracias por compartir a la compañera de Honduras. Breve a las dos preguntas, ¿por qué el empeño en reivindicar la izquierda? Yo diría que la historia de la derecha ha sido bastante más lamentable que la de la izquierda para los derechos de las mujeres, o sea, yo no estaría de acuerdo en equipararlas. Por otro lado, no me gustaría tampoco deshacerme de la historia de lucha del feminismo anarquista, del feminismo socialista, etcétera, es decir, los vínculos con otras. Y en todo caso, más que la etiqueta de izquierdas, yo he intentado decir que creo que definiría una perspectiva de izquierdas o cómo podríamos redefinir la izquierda desde donde apostar ahora. Lo que pone la vida en el centro, entendiéndolo como responsabilidad común en esa tensión con la autonomía de cada quien, poniendo la ecodependencia en el centro y sin renunciar a esos dos principios. Porque sí que creo que necesitamos establecer una serie de principios que no son solamente los del feminismo, comunes como punto de partida para hablar con otra gente. O sea, que no vale hablar con cualquiera, creo, pero que tampoco vale hablar solo nosotras, digamos. Y sobre el feminismo como un acto de fe, a ver si los explica rápido. O sea, si se forma cualquier iniciativa, le podemos pedir, pero que sea feminista. ¿Y qué significa que sea feminista? Que lo ponga en el manifiesto. Somos feministas. Y ya. Es decir, el feminismo como un acto de fe, que te lo tatúas, no. ¿Qué es una propuesta sobre el mercado laboral feminista? ¿Qué es una asamblea feminista? Más allá de que diga, somos una asamblea feminista, vamos a intentar ver las prácticas feministas, en qué se traduce el feminismo en cada sitio, y eso a veces también implica que nosotras tenemos que ser capaces de traducir el feminismo a distintos espacios. ¿Qué es un planteamiento de un modelo energético que sea feminista? Más allá de que diga, y este modelo energético es feminista, a eso me refería. Pero si quiere, hacemos una segunda ronda rapidita. Yo creo que hablando sobre lo feminismo, yo creo que es una historia que tenemos pendiente. Yo soy una trabajadora de hogar y soy migrante, soy feminista, pero yo creo que tenemos muchísimas cosas pendientes y que no nos atrevemos a decirlas, y solamente nos posicionamos en el enemigo que tenemos, como ya que lo sabemos todas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí nos falta esa resistencia de que lo discutamos, de que digamos cada una. Nosotras, por ejemplo, desde este trabajo que yo hago aquí, que cuando llegué a este país es lo que tenía, lo único que tenía para hacer, lo que me imponían, pero yo creo que nosotras, a través de ahí, que estamos haciendo un trabajo, yo estoy reivindicando junto con muchísimas mujeres que se nos vea de la forma que se nos tiene que ver como trabajadoras de hogar, porque es una cosa, una forma de resistir a todo lo que nos tienen impuesto, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo creo que hay una, que tenemos eso pendiente. Cuando Maya decía que ha saltado de la economía feminista de las universidades, por ejemplo, nosotras hemos tenido que pelear bastante eso de cuando nos sentamos en una mesa, de que se nos reconozca que tenemos una visión y que tenemos planteamientos políticos como trabajadoras, cosa que la cual, bueno, somos trabajadoras y nos ven con el plumero y no tenemos como una visión política ni somos feministas. Entonces yo creo que desde el feminismo tenemos esas cosas pendientes. Es una cosa que está ahí, a nosotras siempre nos vemos como, a nosotros somos feministas, hay muchísimas mujeres en territorio doméstico que somos feministas, pero siempre vemos como esto que está como ahí, ¿no? Como, bueno, las trabajadoras de hogar, ahora se está visibilizando todo esto, pero esa resistencia que nosotros hemos tenido, la hemos tenido que luchar nosotras con algunas compañeras, pero yo creo que si desde el momento hubiéramos visto que eso no es el enemigo y que nosotras tenemos que decirnos las cosas con nuestro nombre y criticarnos y decirnos esto está bien o está mal para buscar esa parte de la vida que dice Amaya que la tenemos que hacer en común, pero que tenemos que ir barriendo cosas que nos van a doler y nos van a hacer mucha pupa, pero yo creo que tenemos que hablarla. Tenemos que hablarla porque cada uno de nosotros tiene, no es lo mismo una española con una tarjeta de residencia a una que tiene que buscarse la vida y hacer muchísimas cosas para tener una tarjeta de residencia. Pero esa persona, esa mujer está ahí también y también debe estar junto con nosotras, aunque nosotras veamos esa diferencia, pero que esa diferencia no nos aleje. Entonces, yo creo que desde el planteamiento de empleada de hogar, nosotras estamos como necesitamos estos espacios como esto para que se abre y se ponga en el centro de la vida, pero con esos centros de la vida que estamos trabajando muchísimas mujeres y que esa resistencia que nosotros estamos haciendo aquí ya no se nos ve como pobres empleadas de hogar ni como pobres emigrantes, no, se nos ve como mujeres que estamos intentando aportar a que haya una visión política sobre ese trabajo para que hayan cambios y que si lo queremos hacer, los cuidados lo hacemos porque nos da la gana o porque cuidemos o porque nos paguen, porque, o si no hacerlo porque queramos, pero que no nos pongan la etiqueta. Pero eso lo tenemos que discutir, compañeras. Hay que discutirlo desde el feminismo porque se ha quedado ahí con el rozamiento y con todo de que somos amiguitas, pero hay cosas que tenemos que ponerle en el centro de la mesa para poder sacar ese centro de la vida que dice Amaya. Muchas gracias. Lo primero de todo, gracias por las dos ponencias, han sido muy interesantes. Y bueno, mi pregunta es para Rita. Se presentó como educadora y al final de la presentación ha hablado de un módulo de formación. Y me gustaría saber, pedagógicamente hablando, ¿no? ¿Cómo se educa o cómo se forma para la resistencia? Bueno, igualmente gracias a las dos por las dos intervenciones y los dos revolcones epistemológicos que también sientan. Y es una pregunta en esa línea, a Tita, porque has mencionado bienestar, indicadores de bienestar, y me gustaría cómo estáis manejando ese sistema, si podrías profundizar un poquito más en ese sentido. Gracias. Hola, yo también tenía una pregunta para Tita y me gustaría saber, porque has hablado un poco de, bueno, de los principios que tenéis, de cómo surge la Red de Mujeres Mesoamericanas de Resistencia, y a mí lo que me gustaría que nos contaras también cómo trabajáis dentro de la red y cómo os articuláis, ¿vale? Y un poco el trabajo que estáis haciendo, las prioridades que tenéis, lo mismo. Bueno, la pregunta que hace la compañera sobre cómo es que formamos para la resistencia, bueno, quiero decir que nosotras efectivamente tenemos hemos logrado parir en conjunto y echar a andar en Mesoamérica y ahora aquí en el Estado Español, en Vizcaya, un proceso de formación de mujeres en economía feminista. o sea, tratando precisamente de sacar la economía feminista de la academia y tratando de acercarla a la vida de las mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos, la economía feminista, que para nosotras empezó siendo un marco de análisis, y siempre lo entendíamos como un marco de análisis, empieza a ser asumido por las compañeras en el proceso de formación como una propuesta de vida, así como suena de terrible, ¿verdad? ¿Por qué como una propuesta de vida? Porque lo que la buena noticia que la economía feminista, que nosotras aprendimos de algunas compañeras, porque hay una economía feminista impresentable también, ¿verdad? De Amaya y de Antonella y de Cristina Carrasco, que trae como buena noticia la vida de todas nosotras. Trae como buena noticia la vida de todas nosotras que el trabajo que dice la compañera, que hace ella como trabajo remunerado, que es un trabajo que todas hacemos en alguna medida y es no remunerado, es el que sostiene la vida en el planeta, no que sostiene la economía, que es un trabajo muy importante y abre todas esas posibilidades a las mujeres de valorar la cuestión de los cuidados, que es una perspectiva que conecta con la vida que está al alcance ya. Yo puedo decir que la economía feminista para las mujeres mesoamericanas ha representado más la economía, lo del buen vivir también, pero la economía feminista ha representado la posibilidad de empezar a hacer transformaciones ya. De no empezar, no, digamos, por eso nosotros hablamos de la utopía, porque es ya, porque todas hemos experimentado, formándonos en economía feminista, que el tema del trabajo, que es nuestra principal resistencia está en la politización y la naturalización del trabajo de las mujeres. Mesoamericanas en resistencia, de 15.000 que somos alrededor, más o menos 15.000 mujeres, la mayor parte son mujeres amas de casa. Mujeres amas de casa, o sea, mujeres metidas en sus casas, mujeres organizadas, que están en organizaciones de mujeres a niveles locales y territoriales, pero son mujeres amas de casa, que nadie ha querido trabajar nunca con ellas, que no han sido prioritarias para, muchas veces para la estirpe y la aristocracia feminista, no han sido prioritarias, ¿verdad? O sea, esas mujeres estaban ahí abandonadas, privatizadas, despolitizadas, ¿verdad? Y nosotras hemos logrado entrar en esa dimensión de la vida. Entonces, para la economía feminista, digamos, el proceso de formación que nosotras hacemos, nosotras podemos, suena como a secta, pero podemos dar fe, porque lo hemos vivido personalmente y hemos visto la transformación en la vida de muchas compañeras que hoy en día no tienen más ingresos, porque la propuesta de nosotros no es esa, pero están trabajando menos, han descubierto que el trabajo doméstico y de cuidado, el pagado y el no pagado, pero sobre todo el no pagado, que es donde nosotras tenemos el énfasis puesto. No podemos hacer todo, nosotras estamos enfocadas ahí, nos parece que es muy importante, que es un trabajo que construye derechos, que nos deben, o sea, que no debemos nada, que nos deben, ¿verdad? Y que lo vemos como una opresión compartida por las grandes mayorías de mujeres. Entonces, se fomenta para la resistencia ahí. Nosotras, digamos, bueno, aquí no tenemos tiempo de desarrollarlo, también tenemos un planteamiento muy concreto sobre cómo hacer la resistencia al capitalismo neoliberal, entrándole directamente a la discusión y politizando la cuestión del consumo. Entonces, nosotros hablamos de 10 R's, que son las R's de los ambientalistas y las ambientalistas y otras más, ¿verdad? Nosotros hablamos de 10 R's tratando de golpear directamente lo que tiene que ver con el vínculo de las mujeres con el mercado a través del consumo. No voy a decir cuáles son las 10 R's, después las pueden ver en los módulos, pero digamos, es decir, es una resistencia concreta, digamos, a tratar de hacer una resistencia activa con respecto al consumo, a tratar de hacer la resistencia activa ya en el tema del autocuidado. Digamos, nosotros hemos desarrollado mucho lo del autocuidado. Lo del cuidado, aquí tenemos las maestras que lo han desarrollado tanto, nosotros hemos desarrollado muchísimo planteamiento sobre la cuestión del autocuidado, no como un ejercicio narcisista, individualista, sino como un acto político colectivo, ¿verdad? De tratar de aprender a las mujeres a dejar de ser satélites de la vida de otras personas y ponernos nosotras en el centro, ¿verdad? Entonces, por ahí, nosotros tenemos el proceso de formación, que lo hemos hecho en todos los países y muchos territorios en Mesoamérica. Es un proceso de formación, 5 módulos, que luego Gladys va a hablar más, 5 módulos que están publicados y que están al acceso de la MONDA, quien quiera usarlos, ¿verdad? Donde nosotros en Corte de la Propiedad Intelectual pusimos toda la carne en el asador, ahí están todos los decretos, ¿verdad? O sea, lo que se pueden hacer, no hay que llevar a ninguna de nosotras para hacerlo, lo puede hacer quien entienda, ¿verdad? Bueno, después la pregunta sobre el bienestar y los indicadores del bienestar. Bueno, no lo tengo aquí en pantalla porque se descargó la batería, pero digamos, nosotros hemos elaborado como un marco de análisis. Nosotras, uno de los pocos varones que leemos es Manfred Max Neff, con su propuesta de necesidades insatisfactorias, del desarrollo a escala humana. Y entonces nosotras, inspiradas un poco en eso, hemos creado, porque es una creación, no es un invento, es una creación, una propuesta de recursos para la vida. Entonces nosotros hablamos de 14 recursos para la vida, que tienen que ver con el aire que respiramos, con el techo que nos protege, con las semillas, con el agua, con las tradiciones, con la cultura, con las plantas, una serie de recursos para la vida que no tienen nada que ver con las lógicas capitalistas y neoliberales, que se acercan más, diría yo, por ejemplo, a la economía ecológica, no tanto al ecofeminismo, ¿verdad? Pero entonces tenemos una propuesta de 14 recursos para la vida y un conjunto de lo que nosotros llamamos indicadores del bienestar, que son tal vez como 18 indicadores que, como le planteamos a las mujeres, los recursos para la vida son el camino, los indicadores son las señales que nos indican que tenemos una vida que tiene alguna relación con el bienestar. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, salirnos del lugar de que somos mujeres pobres para entender que somos mujeres empobrecidas, pero que, por ejemplo, muchas de las mesoamericanas respiran un aire buenísimo en Chiapas. Hicimos el ejercicio y era muy fuerte el contraste, ¿verdad?, con el mandato de verse como mujeres pobres y ver los resultados de lo que ellas mismas pusieron, y resulta que respiran un aire bueno, que tiene mucha biodiversidad, que tiene semillas nativas que están alimentándose mejor que las que somos urbanas. O sea, que ayuda a ver como otra, hacer otra mirada y a valorar otras cosas. Bueno, y el trabajo en red, nosotros somos una red mesoamericana y entendemos Mesoamérica como el territorio grande. Nosotros no tenemos muy pocas actividades regionales, entendiendo lo regional como juntar cuerpos de mujeres de distintos países. Nosotros entendemos que Mesoamérica es el territorio grande y que es fundamentalmente un espacio donde hay muchos otros territorios. Entonces, para nosotros, mesoamericano es lo que se hizo en Sololá y lo que se hizo en la comarca Nobel y lo que se hizo en Intibucá. Es mesoamericano en tanto somos parte de ese territorio, no sé si me explico. Entonces nosotros sí tenemos espacios nacionales, todavía poco pegadas a la lógica nacional, tenemos espacios nacionales y tenemos colectivos que trabajamos en torno a 4 grandes ámbitos o 4 dimensiones del trabajo, que son la construcción de la sujeta política mesoamericana. Tiene que ver con toda la formación, lo de la construcción del proyecto político emancipador, que tiene que ver con todo cómo estamos viendo el porqué en la cotidiana, qué hacemos, ¿verdad? Porque de ideas no podemos vivir. El tema del fortalecimiento organizativo de las relaciones políticas entre mujeres y una última dimensión que tiene que ver con la comunicación y las alianzas. Bueno, si les parece, seguramente hay muchas más preguntas, reflexiones, pero tenemos que dar paso a las otras compañeras. Sí.